Cuéntale al universo que le prometiste a tu amada una estrella a regalar. Tal vez sea imposible, tal vez sea irreal, pero de esta experiencia algo bueno aprenderás. Cachetito, luz del sol, mantequita, eres mi amor, dulcecitos de mi flor. África. blanca que cantas al sol. África, cuna de la humanidad, África.